pasado. Hola, buenas noches. Hola. Muy buenas noches. Buenos días. Egunon. Buenos días. Qué paciencia. ¿Qué tal todos? ¿Bien? Bueno, hoy programazo especial. Y nada. Programazo, sobre todo programazo. Tenemos dos entrevistas a Chusan y a los organizadores del Vizcaya Noise de Sestao. Que podéis ir disfrazados, nos han dicho. Sí. Así que si alguien quiere disfrazar el día 13 de febrero. Anímense la gente, ahí disfrazados. Va a ir disfrazado. Yo sí, yo. Si no queréis ir nadie, así sabéis quién es Alejo. Ale va a ir de Gandalf, o sea, si queréis pegarle. Ale va a ir de Gandalf. Adam Gandolfini. De Gandalf. De Gamba. Gandolfini. De Gandalf. De Gamba. Era una sorpresa y me la habéis jodido, ¿sabes? ¿Ahora qué? Pues ahora pues tienes muchos personajes para elegir. Pues qué puta gentuza, chaval. Pues de chándal, de chándal metal. Pues si todo el mundo va de Gandalf. Todo el mundo va de Gandalf. Uy, qué bajito soy este. Ahora puedes cambiar. ¿Cómo? ¿Quién se quiere cambiar? Miguel. De sexo, se quiere cambiar. Ya estamos metiéndose con el pobre Miguel inocente. Tenemos a Chusan y también a Chusan. Mira lo que dice Chusan. Miguel, eres el que mejor música pone de este programa. ¿Has visto, claro, no? Lo que dice. ¿Alejo? Sí. Que sí. Que yo estoy de acuerdo. Está un poquito, ya, está un poquito anticuada ya la cuña esa. Así vamos cambiando, ¿eh? Ya te digo, ya cambiaré, que ha dicho otra. Va a decir luego una. La frase bien. Ya no, claro, sorprende. Sin montar, él lo ha dicho. Ya no sorprendes. Antes sorprendías un poco, ahora ya. Uy, se me ha escapado. Hasta cansino es. Sí, ay, madre. Ya que cierre dos de ahora dos, cortar y pegar. Que si no se dan cuenta, no se dan cuenta. ¿Hablamos todos a la vez? Nunca se dan cuenta. ¿Eh? ¿Gandalf? Que nada, que muy cansino. ¿Qué, un cigarro así a palo seco? Sí, sin así nada. A palo seco, sin nada. ¡Impresionante, señores! Es increíble. A palo seco. ¿Estás mal o qué? A palo seco. Pobre Alejo. No sin, sin una caricia, ni un ya beso. No es lo que era, Alejo, ni un abrazo amoroso. Ni un hola, ni un hola. Ya no es lo que era. Hola, ¿qué tal? Eso, hola, ¿qué tal? El pacaca. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo eso te va? Eso ayuda, ¿sabes? Ahí, pues bien, bien, bien. Madre mía. Bueno, hoy hoy tenemos la parte número 4 de clases de francés de Jorge, ¿no? Hoy también, ¿no? Sí. ¿Cómo va la pronunciación esa? Muy mal, muy mal. Muy mal, bueno. Tengo examen el lunes. Joder, pues hay que darle ahí, darle duro. El lunes, o sea, hoy. Eso es. Aquí Jorge está en clases de francés. Sí, pero no el que busca oui, este hombre. Oui, oui, no oui, ese oui, tipo de francés. Oui, oui, oui, oui. Mira, todo el rato. Venga, vamos con la cordura. Que no, con cordura. Con cordura no. Vamos a empezar, vamos a ir a Barcelona. Vamos a empezar con Uprise. Gente que ha estado, gente ya veterana, que ha estado en Cinder, Collapse. Y vamos con su disco. Ojalá te ahogues. Vamos con su disco largo, Deeper Than That, y vamos a poner un par de canciones, que son cancioncitas cortas, Hardcore de School, Youth Crew, y vamos a poner los temas Empty Tanks y Double Size. ¿Cómo hablar? Y recordar que el 5 de marzo estarán en el Gasteche de Vergara, junto con Tate Warning, Sin Isan y Flyseed. Ya daremos más detalles, pues, más adelante. Oh, el conejo. Picaflor sentadito se quedó. Hoy vamos a hacer un juego muy divertido y nos vamos a dividir en tres grupos. Los alcohólicos allí, los cocainómanos allí y los pastilleros a mi lado. Y a vosotros para acá y vosotros de pie, vengan. Bueno, pero... ¿pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Esto es la hora del caos. Increíble. Y yo que pensaba que hoy no iba a coger el punto. El de los porros. Los temas así, o sea, otro tema aparte de Bridge. ¿Qué has pinchado? Bridge. Ah, mira, sí. Porque eso, pues, había que despedir a la gente. Y eso, a la gente. Hemos despedido, fíjate lo que hemos hecho. He despedido a la gente que va a venir luego. Impresionante. Increíble. Solo pasa aquí. Eres todo, eres todo un mago. Eres un mago de esto, de las ondas. Tú sí que eres Maggie, digo yo. Tú sí que eres mago Gandalf. ¿De qué estás hablando? Explícanos un poco. Ricky Martin. Cuéntanos, Alejo, lo que estabas diciendo. ¿El qué estaba diciendo? Del balonmano, ¿eh? ¿Estabas explicando cosas? No. ¿De qué era? De nada, estoy diciendo que me toca poner un tema, ¿no? Sí. Pues eso, pues voy a poner dos porque me dan vida López también. Póntelo. Y nada, vamos a... Puesto dos porque son cortos. A ver qué tienes aquí. Y yo voy a poner dos porque son cortos también. Son como tú. El de los porros. Son cortos, venga. Pues nada, vamos con la última grabación que tiene el grupo Leones Zoquetes, que esta semana pasada tocaron con Peter Pan Speed Rock. El de los porros. En su gira de despedida, que luego voy a poneros también un tema de este grupo. Y nada, vamos con Zoquetes con su última grabación, que se llama El Potro, dedicado al potro de Vallecas. Eso es, por el rincón. Un gran hombre, un ejemplo a seguir. Eso es. Por la juventud. Un buen español, un español de pro. Refleja lo que es España. Ese poli, Polito Secoma, lo digo. Polito Secoma no había. El poli representa lo que es la España profunda, tío. Profunda y de centro. Bueno, pues nada, vamos eso, con un par de temas que se llaman, que es los que abren el tema. Los que abren el disco, que son A Tope y Fulano. Ay. Zoquetes. Zoquete. El Potro, A Tope y Fulano. Por favor, ponme el fulano tema. Fulano y Mengano. Los temas. Zoquete, Qué barbaridad, lo que hay que contar ahí. Aquí estoy, sudando con los míos. No hay nada que me guste más. Hola, vida. Demuestra que estás vivo. Nunca nada, nos podrá parar. A tope, siempre. A tope. Vendrán dentro de poco 13 millones de naves de la una confederación intergaláctica de Ganímedes, de constelación Orión, de Raticulí, de Alfa, de Beta. Todo esto se está preparando ya, lo está preparando Antarcharán. Entonces yo simplemente estoy marcando en la frente, como Cristo me dijo, a los siervos de Dios. The year is 1645, one of the bloodiest of a bloody civil war. But now, a new pestilence is visited on the land, bringing in its wake an epidemic of killing and torture. This pestilence has a name. I am Matthew Hopkins, Witchfinder. Bueno, es mi turno, chicos. Vamos a ir con un disco, bueno, un EP que ha salido recién. ¿Tostado? ¿Qué pasa? ¿Qué, me ibas a poner ahí alguna púa, pero no me la has puesto. Muy bien. ¿Qué le decía? No sé, ¿qué me decía usted? Venga, venga. Agrado, venga, dale. Black Sabbath. Las cosas. Que te comiste EP, todas las patatas, cabronazo. Black Sabbath de EP de 2016. Que lo sepa la gente, que lo sepa la gente. Mira el otro. Nos deja aquí hambrientos a la peña, ¿sabes? Hijos de puta. Tenemos a Butler, Ozzy y Omi. Y de batería de sesión, al Brad Wilk de Rage Against the Machine. No sé qué pinta este hombre aquí con Black Sabbath. No jodas, está ese tío pero repetido. Pero desde el último disco lleva a este tío ahí grabando movidas. Bueno, él sabrá, o sea, y ellos también. Vamos con el corte 3 de del disco, vale, del EP. Pues que es una máquina tomando la batería. Take me home. Country roads, take me home. Ya está otra vez, chúpame la polla. To the place I belong, West Virginia. Gracias, doctor. Como las partes de pequeño tamaño retrasarían mucho mi trabajo, decidí hacer una criatura de una estatura gigante. En otras palabras, sus venas, sus pies, sus manos, sus órganos, todo tendrá que ser aumentado. Exacto. Tendrá un enorme rabo. Eso se sobreentiende. Uf. Pues va a ser muy popular. Bueno, pues aquí continuamos en la hora del caos, el programa más divertido de toda la radio, si no cuentas el de Pedro. Y ahora me toca poner a mí. Tendrá un enorme. Esto sí que es divertido. Este cacho sí que es divertido. Algo que nos sorprende. Eso es, venga, diviértenos. Alejo, me mina la moral, ¿eh? Te lo he dicho ya varias veces. Voy a beber un poco de cerveza para pasar este mal trago. Bebe. Iván Drago. Este Iván Drago. Pues vamos de clásicos, mira, casi, iba a decir. En vez de Stallone vamos a pasar con Cobra, que ha sacado disco este año. Y... ¿qué dices? ¿Qué haces gesto de lo que haces? Que luego dices que pongo yo mierda. ¿Qué estás diciendo de Conan? ¡Vas fuera! ¡Ah, Cobra! Te entendí, vale, Conan. ¡Tú sí que estás cobrando! Vale. ¡Tú vas a cobrar! Hostia, ya decía yo, perdón, me he confundido. ¿He hecho Cobra? Ah, pues Conan. Hostia, ¿entonces qué? Me cago en Dios. Estoy perdido. Yo he oído Cobra también, pero bueno. Sí, hostia, y por eso de te he manera, dicho Cobra. A ver, de todas maneras... Pues Cobra está guapo. De todas maneras no vale. Ale puso Conan el otro día. Puse yo, es verdad, pero bueno. Va a poner el disco nuevo, me imagino. Va a poner el nuevo. La canción que pusiste tú es del disco nuevo. No, la que puse yo es del anterior. Pero Cobra está guapo también, hay que poner, van a sacar disco. Bueno, pues ponlo tú si quieres, pero ¿no te gusta luego, o qué? Luego a mí no me vengas, si pones Cobra a mí no me vengas diciendo que yo pongo mierda de música, tío. Hombre, tú pones mierda, no, suavidad. Vale. Aupa esos Cobra que pegan pataditas al aire. ¿Qué dices? Pataditas al aire. Lo que hay que aguantar aquí. Tendrá un enorme rabo. Claro, mira. Qué hijo putas. ¿De quién está hablando? De mí. Qué barbaridad, va el programa hoy. Me mira la moral, deja de mirar la tele. Vale. A grano. Págale el balonmano. Conan, de su último disco, que acaba de salir hace poco, que se llama Revengance. O sea, revenganza toda. Muerte, matar. Vamos a poner el tema de un grupo que le gusta mucho a Alejop. Trono de sangre. Ah, no, Trono de fuego. Bueno, no, ya ver. A ver si se anima alguien a traerlos por aquí a esta gente, joder, que son ingleses y no... ¡Anímate! ¡Throne of Fire! Yo les vi un año y... Hostia, anímate, vamos, nos animamos los dos, venga. Yo les vi un año y todavía me pitan los oídos, porque vaya volumen. Yo ya me gustaría verles, la verdad, me molaría bastante, tío. A mí también, a ver si vienen, sí. Vaya volumen. A ver si con esta gira, yo qué sé, se animan ellos y también... Venga, Throne of Fire. ¿De qué te ríes, hombre? Throne of Fire. Lo nuevo de Conan. O de Cobra. O no, de Cobra. De Cobra otro día. ¿A qué te hace la Cobra? Ahora Conan. la cama. Una noche por delante. Demasiadas por detrás, por detrás, por detrás. Bien. Hagámoslo. Bueno, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? Por detrás. Esto es la hora del caos. La hora del caos. Voy a la cama. ¡Oh, mierda! A ver si no explota. Se oye por ahí, ¿no? ¿Chori? ¿Ves? No explota. Venga, pues vamos a dejarlo así. Oye. Para que escuche Chori. Se hace la cobra. Ha venido Chori, mírale. ¿Qué dice Chori? Aquí, representando a T-Warning. ¡Haznos un dibujo! ¿Por qué no nos haces una caricatura? Representando a T-Warning. Oye, ¿por qué? Es verdad. ¿Por qué no nos haces una caricatura de la hora del caos? No tiene otra cosa mejor que hacer. Eso es, aquí hay afición al balonmano, hombre, de la buena. ¿Qué dice? De los porros. ¿Qué dice? Un cartel de... Y a los porros, ya te digo. Estoy harto de vuestras burlas. Estoy harto. ¿Cómo ha sonado eso? Estoy hostias, harto de vuestras burlas. Vaya eco, ¿no? Porque habrá algún retorno. Habrá algún retarder. Retarders hay unos cuantos. Siempre hay un punto de no retorno. Siempre hay un punto de retarder. Bueno, vamos a seguir y... No, ya, perdona, es que estaba controlando el tema. Vamos ahora, nos vamos a Florida. Hombre, sigue López. sé que cuando hablo provoco orgasmos, es típico. Hagámoslo. Pues nada. Hagámoslo. Nos vamos a Florida, Culture Killer, una banda que ha sacado disco en 2015. Disco... Tres of Making, y vamos a poner la canción Exterminate Field. ¿Tres of Making? Una banda metalcore muy recomendable. Culture Killer. Strawberry Field. El metalcore nunca es recomendable. Siempre, ¿qué dices? Pero hay ciertas excepciones y esta es una de ellas. Welcome! Sin ánimo de ofender, pero creo que el deporte es una estupidez y a cualquiera que le guste es una persona inferior y con poco cerebro. Like a Socket, se llama esta canción. Sí. Like a pajilleros que sois tú. Like a Socket. Venga, House. A ver, pajillero. House, ¿qué tal? Pero si 13, tú tienes un puto pijama y un manchorro blanco. Si además lo que vas a poner ahora, seguro que lo dista mucho de Madonna. Es verdad, seguramente. Bueno, pues nada. Madonna es death metal al lado de lo que va a poner ahora. Es slam. Bueno, pues nada, como dije antes. Ay, lo que tenemos que aguantar aquí, López. Como dije antes, Toquetes montó la semana pasada un bolo ahí en León con un grupo que se llama Peter Pan Speed Rock. Speed, eso es. Son un grupo. Un saludo para Pedro, Peter Pan. Eso, bueno. Y Spez. Inferior. Que son un grupo holandés que están en su última gira de despedida, acaban de sacar un disco este año. Yo os traigo un tema del anterior disco, que es de 2010, y nada, sin más, a mí me parece un grupo siempre zona. Y nada, Peter Pan Speed Rock, We Want Blood, de su disco homónimo We Want Blood. Espero que os mole. Estuvieron en León, eso. Pues tocan mañana en Vitoria. Tocaron el sábado en Vitoria. Tocaron el sábado. Vale. los tiempos los iba mal. Los tiempos verbales, lo más difícil. Hoy, ayer, tocaron el sábado pasado. El sábado pasado tocaron. Tocaron el sábado pasado, sí. ¿O qué? ¿Han tocado? ¿O qué? ¿Que si han o qué sé? Va a explotar en la cabeza. No habléis con los presentadores. A mí me están liando la cabeza. Que si han tocado, que si tocaron, que me si distraéis a la gente, me distraéis a la gente. Bueno, decir que no sé qué pasa hoy, que oímos voces de fondo. Es una persona inferior. Bueno, déjame en paz, Miguel. Peter Pan Speed Rock, We Want Blood, de su mismo disco We Want Blood. Ahí. Pita pitas. Now is the time for me to rise to my feet. Bueno. Vámonos para los Estados Unidos con la gentecilla de Bad. Su EP de 2015, Cruel Discipline. Oye, el grupo francés, tío. Catherine Brewster. Bueno, el señor Felix Griffin, que estuvo en... ¿El señor? ¿Más era? Felix Griffin. ¿El de Padre de Familia? Estuvo en Diddy Rotten Imbéciles, tocando la batería. Imbécil tú. Ryan Weiss de Municipal Waste. ¿Qué dices? Y Nick Paulos de... Te estás inventando el idioma. Oye, pero ¿en qué estás hablando, Jorge, cabrón, tío? ¿En qué estás hablando? Déjame ver lo que pone. ¿Cómo se escribe eso que has dicho? Rick Paulos de Volju. ¿Qué dices? Eso es griego. Yeah, my friend, yeah. Vamos, con este EP. Desde el principio, repite la formación. Félix Griffin, de Dirty Rotten Imbéciles. Que no, que Félix Griffin es el de Padre de Familia. Es Peter Griffin, el hijo de puta. Spitting Griffin. ¿El otro quién es, el otro? Ryan Waste. Ryan Waste. No puedo acatar esa orden. No puedo acatar esa orden. Ryan Waste, de Municipal Waste. Nick Paulos, de Volture. ¿Ya está? ¿Habéis entendido? ¡Jódete, gilipollas! ¡Hija de puta! Vamos con el cuarto tema del EP. ¿Qué? ¿Puedo ver que viene Mari Carmen aquí? Rule of the Beast. ¡Jódete, gilipollas! ¡Zorra! Pongo la canción. Bad Rule of the Beast. Pongo la canción. Claro. O sea, hay un detalle. No puedo acatar esa orden. Un H. chica de tu edad lo que tiene que hacer es drogarse y dejar de perder el tiempo con estas tonterías. Y a tus años iba puesta hasta el culo todo el día. ¡Como debe ser! ¿De qué habláis? Os está oyendo todo, por cierto. ¿De qué estás hablando? De balonmano. De balonmano, era eso. Balonmano, agárramela con la mano. Qué barbaridad. Qué barbaridad, sois la hostia. Sois la hostia. Yo no quiero decir nada, pero... Alejo. ¿Qué pasa? Cada día estás peor, ¿eh? Ya te digo. Y dejad de perder el tiempo con estas tonterías. Claro. ¿Sabes por qué estoy peor? Por aguantarte, tío. Está acabando con mis nervios. Y a tus años iba puesta hasta el culo todo el día. Lo peor de todo es que he sacado una peli de mierda también. Y a tus años iba puesta hasta el culo todo el día. Como debe ser. Y a tus años iba puesta hasta el culo todo. Me mina la moral. Vamos a escuchar un temilla nuevo del nuevo disco de Black Tusk, que acaba de salir también. Pronuncia bien las cosas. Black Tax, por favor. Pero yo digo Black Tusk. No, pues eso, y así quedamos por ahí, que luego te ve la gente y dicen estos... No, pero así parece, no sé, parece otro grupo distinto. Ah, vale. Pero la gente no tiene pronunciación. No, no es como Jorge, que Jorge ya lo vemos, creo. Jorge de todo, inglés, francés. Entonces, el francés se le da, pero de flipar. Lo que tiene que hacer es drogarse. Eso es lo que tiene que hacer Jorge. Bueno, el tema que abre el disco, Good on Vacation. Vacation. Te cagas, eso es, chaval. Es Ivacation, joder, Vacation. Dios de Vacation. Oxford University. Lo que tiene que hacer es drogarse. Eso es, Alejo. Venga, vamos con el tema este que abre el nuevo disco de Black Task. Task es que es una tasca. Todo en blanco y negro, blanco y negro. Oh, ¿Dónde está ese comunista de mierda? La maricona soplapollas que acaba de firmar su sentencia de muerte. Nadie, ¿eh? Por lo visto ha sido la reina de los bares. Os voy a titular. Vais a hacer ejercicio hasta reventar. Mejor será que no me encabrones, porque si no te abro la cabeza y te follo hasta el hígado. Esto es la hora del caos. La hora del caos. Pues nada, vamos ahora a Cleveland, vamos a poner Midnight. ¿Quién coño lo ha dicho? Una y vamos a poner de su último disco hasta el momento, Numbers for Mayhem, pues la canción que da título al disco, Numbers for Mayhem. ¡Nadie, eh! Cuida un poco la pronunciación, López, joder. Perdón, yo no sé en Londres. ¿Quién coño lo ha dicho? Te corregiré. Intenta hacerlo mejor, López, joder, de verdad, hostia. Díselo tú, Jorge. Mejor que muchos de aquí, ya lo hago. No mira a nadie. A mí me mires. Miguel. Hijo de puta. Se ha ido ya se ha ido. Eso que se ha fumado uno sin nada. Ale ya se ha ido, ya nos ha abandonado. Ale ha abandonado el barco. Qué cruz, lo que hay que aguantar aquí. Tira las gafas empañadas, tú, pásalo limpias. Vamos a llevarnos bien, porque si no van a haber hondonadas de hostias aquí, ¿eh? ¿Quién le toca ahora? A mí. Joder. Qué emoción. Qué emoción. Ha aparecido un Dorito aquí. Pues estaría ahí. El único que no se comió Jorge, el cabrón. ¿Pero dónde lo ¿Cómo? Tienes? El único Dorito que no te comiste. Espérate que no lo vea. Es para metértelo por el culo. ¡Vámonos de aquí! Ya, cabronazo. ¿Cómo te echabas la bolsa a la boca y de las patatas? Pues los putos restos que habéis dejado, que no queréis escarbar. Los restos, cabrón, si yo no comí ni una misera patata. Te jodes, habrá andado vivo. Y dos Doritos. El de los porros. El de los porros. El de los… El de los porros. Porros. Porros. Porros. Porros. Porros. Porros. Porros. Porros. Porros. Porros. ¿Es un post porros? No, ¿en deja, serio? Jorge, deja a Jorge en paz. Venga, el de las patatas, el de las patatas. Eso, el de las patatas, el monstruo de las patatas. El de las galletas, ¿no? Venga, dale, dale ahí, venga. Pues nada, eso, vamos a ir con Turbo Negro para acabar. De los porros. De su disco de 2005, Party Animals. De su disco más comercial. Vaya mierda, disco. Ya, vaya, pero es un tema bien guapo. Vale, pues nada, a mí me parece un tema bastante guapo. No, que sí, y nada, que te den por culo. Respetamos, respetamos tu opinión siempre aquí. Te tratamos bien, no faltamos nunca respeto. Ya, y… sí, solo te falta decir que me das de cenar algún día también. Eso no te pases tampoco. Ya, eso no, es que eso es lo que falta decir. Que, vamos, que tienes que hacer… Que por cierto, para, no vendría mal alguna vez alguna cena aquí, ¿sabes? Sí, para ya, el puto Miguel, a ver si algún día se curra un guiso o algo ahí, ¿eh? Un poco sí, de pollo. Alubia, ahí, un guiso para cenar. Una alubia. Un guiso de pollo con patatas. Una careta, tío, cerdo y tal, sí. ¿No? Para hacer, no, pollo con patatas, joder. Careta de cuero. Miguel, mira. Pillar un pollo troceado te vale nada y menos, tío. Y cuatro patatas, nada y menos. Segunda que sea. Y se hace todo fácil. O 60, vale. El pollo se hace muy fácil con las patatas. O 15 o 60, vale, el pollo. Ya te lo podías currar un día, tío. Joder. Momento gastronómico de Ale. El de los porros. Bueno, sin más, hijos de perra. Que pongáis Turbo Negro y All My Friends Are Dead. Un pollo está caro, según de… Ya te he dicho. 8 euros ahí en el asador Sonia de las Viñas. Sí, ¿seguro? Sí. ¿Y el conejo cuánto sale ahí? ¿El conejo de Sonia? No lo sé. ¿Y el codillo? El codillo yo creo que sea más caro. Según sí, el brazo. Según el brazo. El codillo sale igual 14. El codillo, o 12, pues, depende del asador. Depende, Sonia. Cómo tenga el día. Hay que poner Turbo Negro, ¿no? No nos vamos a librar. Where are your friends? Where are your friends? Where are your friends? What? What? Where are my friends? All my friends are dead. All my friends are dead. Get kicked in the head. All my friends are dead. Hey! cigarrillo. Pensaba que ya no volveríamos a comer juntos. Tengo el estómago completamente vacío. Voy a comer hasta que reviente. Cuidado con las indigestiones, muchacho. Sí. ¿No tendrás una enfermedad contagiosa? Amigos, os lo aseguro, lo primero que voy a hacer en cuanto vuelva es comer, pero comida de verdad. Te comprendo, muchacho. He comido cosas malas en mi vida, pero como esta basura, nunca. Os estáis atracando como si no pensarais en el mañana. Tiene razón. Me gustaría comer algo mejor, pero de momento me contento solo con comer. En fin, tú sabrás de qué está hecho. Prefiero no pensar de qué está hecha la comida, porque si no, no la probaría. ¿Qué te pasa, muchacho? La comida es mala, pero no es para tanto. ¿Te encuentras mal? ¿Qué te ocurre, Kane? ¿Te estás ahogando? ¿Qué te pasa? ¡Kane! ¡Kane! ¡Tranquilo! ¡Abridle la boca, rápido! ¡Maldita sea! ¡Abre la boca, puñado! Esto es el de Fenestre, el sábado pasado. A ver, abre la luz. Abre la luz. ¡No quiero más cerveza! ¡Despertarle! ¡Despertarle! Qué malo pasa la gente, es increíble. ¡Qué cremita! ¡Cremita! ¿Por qué tienes esto en el ordenador, Miguel? ¡Cremita! ¡Cremita! ¿Qué te hacías, pajas con Abril Lavigne? Ya podía haberla haber venido un día, ¿no? Me las hacía solo. No, marzo. De esta mujer casi dos. Pues no. Dice que se ha muerto. No, ahora es actriz porno. Lo que sí que está es jodida. Por eso. Y tú también. Tú también estás jodido. Ya, vale. Grabó ese disco y estaba jodida. Es el joven. Está jodida, dice. Vale, vaya, pues estoy por culo, tío. Ah, ya. Ah, yo, ok. No, estoy jodido. Ya vale, ¿no? Vale. ¿Qué le pasó? Venga, dale. Me has dejado con la... curiosidad. Que te den por culo, lo buscas en Wikipedia. Venga, dímelo. ¿Sabéis que Nicole Smith se había muerto, tío? Sí. No sé quién es esa. Se suicidó. No, no se suicidó, se murió, tío. ¿Cómo que se murió? Una tía que era Playboy, Playmate. ¿Era Playboy? Sí, joder, que se casó con un viejo. Pero sí. Hace tiempo ya, se murió. Hostia, hace tiempo. Yo me enteré ayer, tío, que se había muerto. No me extraña, tampoco. ¿Ayer? ¿En el concepto de aquello? No, bueno, sin más. ¿De qué cosas hablasteis? Pero hace tiempo ya, hace tiempo. Se murió, sí, en 2008 sí. Debió ser o así. ¡Joder, madre vale, mía! Vale. Pues yo me enteré ayer. Me he confundido con Brittany Murphy. Brittany Murphy. Eso sí que fue una pena. Es una pena todo. No, Brittany Murphy, vamos. En Spoon, espectacular. En Spoon y Spam. No habéis visto Spoon, ¿no? Pues sí, ver Spoon. Ver Spoon. Sí, por aquí está. Gran diciendo, película de un cocinero. Un cocinero de anfetamina. Por favor. Un friki de Barrios Bajos que escucha momento, black metal. Que no cuentes Spoon. Y anda en bici escuchando a Sadricon. Que no cuentes Spoon. Que la hemos visto todo. Anfetamina. Sale Mickey Rourke. No, afetamina. Sale el de Judas. Afetamina. Hace de maricón. Claro, Don Halford le entra a Mickey Rourke y Mickey Rourke le quiere dar, pero de hostias. En un videoclub. Eso es, porno. ¿Sale también martirio o no? En esa. Afetamina. Estás mal, tú también, Yo no digo martirio. Si martillo. Sale, ¿eh? Martirio, joder, ¿sabes qué? O sea, secundaria ahí. Afetamina. ¿No es Almodóvar la que habláis? Esta. Que soy Mickey Rourke y tal. Tú, chaval. ¿Qué tal va hoy? Madre mía, chaval. El balonmano que daño hace a las mentes frágiles. ¿Estás aquí? Cómprate un skate y vete al parque. Y tú bájate unas fotos de Abril Lavigne y al baño. ¿Para qué quiero que me bajes? Voy a meter Vale. Mira, al baño. Corrámonos en un tupido velo. Cuidado, casi tira la cerveza. Me ha dado un infarto. Si no hay. De guay. Eso, pasa cerveza, hombre. Mira, el único aquí que tiene cerveza. ¿Qué quieres? Nos tiene, nos tiene todo el programa sin comer, sin beber, sin... secos. Sí. Yo he comido cosas malas en mi vida, pero como esta basura, nunca. ¿Qué? Bueno. ¿Te pongo otra vez a abrir la vamos a cambiar de tercio. Vamos a hacer un poquito el mal. Ay, madre mía. Perdition Temple. Banda que se formó de las cenizas de Angel Cos, cuando yo creo que se discutieron un poquito, se llevaron mal y el Pete Hellcamp se fue a tomar por culo por ahí y el resto montó esta pedazo de banda que viene con su segundo disco de 2015, The Tempest Victorious, y vamos con su disco 5, The Doomsday Chosen. Chusan, viene luego. Chusan. The Doomsday Chosen. Chusan viene ahora. Entrevista con Chusan. Zapatilla por un tubo. Entrevista con Chusan, que viene con zapatillas. Return to my primitive nature. He sido una niña muy, muy mala. Tientos, tientos, no me tientes, tío. Venga, ahora tú lo vas. Es verdad que no hemos puesto todavía. Sabes que vuelven, ¿no? ¿A qué miras a ver? ¿Vas a Madrid a verles? No, me pilla lejos. Hombre, y a tirarle los calzoncillos. Cagaos y meaos. Que no tiro yo calzoncillos a nadie, eso lo harás tú. Oye, tampoco hemos hablado del bolo que vimos el jueves en la Kelo. Nada. Habla, venga. Pues nada, yo mejor no digo que llegamos solo para el segundo bolo. Y la verdad que, bueno, pues fue algo interesante para ver un jueves de en plan tranquilo. Y no sé, el primer bolo, la verdad que yo me quedé con ganas de verlo. Pues me pillé el vinilo, lo escucharé tranquilamente, pero bueno, a ver. Estuvo guay. Fue todo muy familiar y todo bien. Sí. ¿Qué canción quieres? ¿Quién? De Hora Azul. La que más te guste. Alejo. La de Llueve flores no existe. Que no llueven flores, que no existe. Segundo disco no existe Llueve flores. ¿Cómo? ¿No será Eleven Forest? No. ¿Cuál es? Vete, adivina. Es que no sé lo que dices. Llueve flores no existe. Eleven Forest. Bueno, pues sabes que yo creo que es, no sé, espera. Es que me dejas aquí asustado, tío. Espera, Hala, vamos a poner una del último disco que has sacado. No, espera, que me has tocado las pelotas. O lo que quieras, Miguel, no le hagas caso. No, sí, hazme caso. Mis Barranqueras, del último disco. Buena. Las Barranquillas. Llueve en flores, tío, se titula el tema. Del segundo disco de Hora Azul. Las Barranquillas. Lluevan flores, perdón. De su... Joder, vale, de lluevan a llueven. Bueno, sí, es que tienen de pea. Vale, perdón, ¿te gusta esa mucho? Me mola esa, sí, me moló mucho su día. Escucha cómo saco párrafos de la manga para tangarte y descorchar tus ganas de tangana. Dime qué broma cuando por el micro asoma cada canción para escupir tu rabia contra lo de más. Que tramo la mandanga, que te engancha y que se quedan panchas. Tramos la chaqueta sucia, que esta mierda vaya, que son mejores ya, sí, eso nos encanta. Y que los peces con dos dedos cayeron por la garganta. Ahí viene mi escuadrón, petón, ponte en circulación. Escucha mi mierda, caché que te pierdas de pura emoción. Aliado del ruido, pa' cada bala un cañón. Que delante de mí se viste gala para la ocasión. Que no era nadie. Ay, y sigo sin ser nadie. Si vas a morder me muerde. Y si no me corrí me ladre. Que fui pobre y sigo pobre. Que fui punky por mi padre. Cuando tenga un duro juro él me despierta hasta cantarme. Hoy tengo todo el estilo y los cojones. Como pa' subir pa' arriba sin pedir permiso son mamones. Hoy tengo traje de métrica rima de todos los colores. Llevan flores. Son amores, que no tengo el nombre, pero soy el hombre que esperaba a mis mayores. Que pronto dirán, que volcánico payonar. Que no chillen las chiquillas, que el más chiquito entró en el mar. Que puedes tú, quizás, no te hagas trizas. Esa camisa, por y quemaron a mí. Santo sombrío, las tras de mí estás. No te dentro detrás, tengo la puerta, tengo las letras. Tengo la clase, tengo el compás, el superstar. El tren explica el micro como meta. Eléctrico, sonido no identificado. Siempre, siempre sublime, su letra su sangre imprime. Si tienes clase, muéstrala y si dice mierda. Ha despertado el superhombre. Mi águila, mi orgullo, mi yo, son mis dos colmillos. De la ciudad de la Alhambra, brillando con propio brillo. No venga a poner su nombre, a venga a matar el hambre. Se defiende tu lindo hombre de animales. De que sombre, como de mi chofer en nación. Pa' que me llueva en florín. Que no me joda que el amor es que yo me lo en la boda. Ni me llueve en florín. Muchas cosas hay inexplicables en el universo y en la vida. Una de ellas es que existan grupos de música que concedan entrevistas a esta gentuza. ¿Qué pasa por ahí? ¿Has vuelto del defenestre? Volvimos, vivos. Sanos y salvos. Sanos igual no mucho, pero a salvo sí. A salvo sí, ¿no? Sí. Salvos. Salvos. Bueno, hoy se ha acercado aquí al programa Chusan, otra vez. Señor, cuando está en Elde, ahora es Chusan. Cuando está Elde, es el de Elde. Es el de Elde. Coméntanos, ¿qué tal el defenestre? ¿Qué tal tú? No, ¿qué tal estuvo de gente y eso? Bueno, pues en la entrada hicimos más que el año anterior. Hicimos igual un poco menos que el primer y el segundo año, pero de entrada se acercó más gente que el año anterior, así que contentos, la verdad. ¿Se acercó más gente y cómo salió? ¿Salieron los mismos que entraron? Yo creo que dejamos alguno debajo del escenario, ¿eh? Todavía hay alguno encerrado, ¿no? Siempre suele quedar alguno. Queda alguno por ahí todavía. Lo raro es que no seas tú, Miguel. Yo me fui pronto, o sea, el puto... El puto es normal. Bueno, tampoco te pasas. Esconderte bajo la mesa ya te va. Muy formal tampoco. Pero me fui pronto, sí. Se fue el conductor, así que me tuve que ir. Bueno, pues eso ha sido todo y bueno, gracias por venir, Chus. Bueno, un placer, sí, un placer. Bueno, chicos, hasta el año que viene. No, venga, comenta un poco los grupos y eso. ¿Qué tal estuvieron? Bien, pues... Y grita un poco porque no se te oye. Vale. Bueno, lo primero, sé que soy un pesado con este tema y lo vuelvo a recalcar de cara a este año porque ha ido muy bien y el año que viene porque logro incidir en lo mismo. Los grupos llegaron a la hora y es muy importante porque, bueno, al final son 10 bandas y es imposible manejarlos y pues sobre todo las bandas que tienen que traer equipo no llegan a la hora, no se puede montar, no se pueden hacer las pruebas de sonido y todo el mundo cumplió genial, así que perfecto, eso, lo primero muy agradecido por la buena fe y la buena manera de hacer de las bandas, vamos. Y nada, pues no sé, si queréis vamos comentando un poco las bandas que tocaron en orden. Sí, porque yo no me acuerdo. Y yo tampoco, tengo la chuleta aquí. Mira, es como cuando estudias para un examen que cuando pasa te olvidas de todo, pues igual. Bien, pues abrieron Ilkar, empezaron a las 6:30. Y bueno, banda relativamente local con cambio de formación. En realidad yo creo que se mantenían de la anterior vez que podía haber visto el cantante y el batería solamente. Y habían entrado a tocar guitarra y bajo gente de pues del círculo de Zarata Zaraut y de gente que están ahí. Espero que no, espero que no. Y bueno, pues tiene un buen concierto, la verdad es que siempre suenan bastante bien. Ya presentaban disco, ¿no? Sí, sí, sí, pero están, bueno, por lo que estoy hablando con ellos, están grabando ahora otra vez. Están preparando temas para grabar y sí, sí, están grabando nuevo disco. Se ha salido hace poco, ¿no? Ya, pero... Gente muy creativa, joder. Están grabando nuevo disco también, con la nueva formación. Y bueno, bien, la verdad es que dieron un concierto bastante majo a eso. Les nota que están curtidos ya de tocar y bueno, buena manera de abrir. Y eso, empezaron en el escenario pequeño. O el de la izquierda, como quieras llamarlo, vamos. Sí, el de según se entra. Eso es. Vale. Y luego después siguieron Total Arse, que ya, bueno, cuando estuvimos haciendo una entrevista en la radio de Zarauz, lo comenté, y a mí, para mí Total Arse es un grupo de los que ha salido este año que me motiva y me hace un montón de ilusión que salga un grupo así, porque hacía años que no salía un grupo de Cruz vieja escuela, un poco rollo también hardcore extremo, porque, bueno, había grupos que tiraban hacia una estrella más moderna o más black o más metalera o así. Esto es Cruz tradicional y la verdad es que me mola un montón. Y bueno, de hecho aprovecho para decir que está la cinta en fábrica, que lo vamos a sacar entre varios sellos, Talaya Records, Amarillo es la Plaga, otro sello de Madrid y algunos más. Y nada, pues muy buen concierto, la verdad. Estuvimos tocando el de con ellos una o dos semanas antes en Idiazábal y buen concierto. Y aquí también, la verdad es que se lo curraron un montón. Y bien, bien, pues nada, acabaron... No, eso no lo vi. ¿No lo viste? Pues te perdiste, ¿qué estaría haciendo? Te perdiste un gran grupo. Sí, sí, seguro. Habrá más oportunidades. Había varios, pero... Sí. Vale, y bueno, luego Roble. Que Roble no tenía visto en directo y fue una buena sorpresa porque a nivel de sonido estuvieron increíbles, la verdad. Sonaron gordísimos, bien de volumen... Y fue una muy buena sorpresa. La verdad es que tampoco han dado muchísimos conciertos y suenan bastante rodados. De hecho creo que ha sido el tercero, el segundo una con cosa el así. Nuevo batería. Sí, con el nuevo batería. Sí. Sí, no, tercero. Fue el primero fue en la locomotora esta. Sí, en Alonsotegui. En Alonsotegui, el segundo fue también en Alonsotegui hace nada, cuando el último puente de diciembre. Sí, que es cuando hacen el único concierto que hacen anual en Alonsotegui. Y el tercero fue este ya. Sí, sí, yo es que les he visto, bueno, el primero, sí, el segundo al final no fui, no sé qué pasó, pero... ¿No ha habido uno en Balmaseda también? Me suena. El de Balmaseda yo creo que es el que digo yo, el de Ícara, que tocaban en diciembre, vamos, con Roble y Ícara. Sí, eso es. Sí, pues fue en la locomotora. Bueno, con Roble teníamos un poco la espinita porque tenían que haber tocado el año pasado y por un malentendido no pudo ser y al final, bueno, estaban todas las bandas cubiertas y no pudieron acercarse, así que para este año estaban casi los primeros de la lista y afortunadamente pudieron, tocaron y hicieron un muy buen concierto, la verdad. Una de las bandas un poco... Bueno, este año el cartel tampoco es que fuese muy homogéneo. Había bandas de Cruz, bandas más lentas, bandas más punk... Pero bueno, Roble igual eran de las bandas más, un estilo un poco lento, más diferente. Sí, sí, yo creo que eran los más lentos del festi. Sí, claro. Y se dieron un pedazo de concierto, la verdad. Muy contento con ellos. Bueno, ya lo dijeron, somos Roble y somos lentos. Somos Roble y somos lentos. Su carta de presentación ahí, sí, sí. Así fue. Vale, y luego después, si no me equivoco, tocaron Despeña. Es eso, sí. Sí, tocaron Despeñaperros. Pues Despeñaperros, el penúltimo concierto que van a dar. Y aprovecho también para hacer un poco de promo de un festi que va a haber en la zona de Vizcaya, que es el Vizcaya Noise Fest. Y allí podréis ver su último concierto y os animo de verdad a que vayáis, por, bueno, por muchos motivos, pero también uno de ellos porque tocan Despeñaperros y es una de las bandas que ha estado siempre dispuestos a apoyar a las bandas que venían de fuera, tocando como banda local y tienen un directazo, así que yo qué sé, estaría bien darles un poco de despedida decente en este festival. Bueno, luego anunciaremos lo que es el festival y ya os daremos más detalles. Eso sí. Es. Perfecto. Y nada, pues bien, viene muy buen concierto. Cava no, normalmente siempre llevan dos voces y Cava no pudo cantar esta vez, pues bueno, pues problemas de salud y así, lo hizo Iñaco, pero muy bien, la verdad es que y también de estilo musical, en Despeñaperros también, ¿no? Sí, mira, justo hoy ha llegado el LP. Ha llegado hoy el LP nuevo que acaban de sacar, que se llama Herejía. Y bueno, con respecto a las grabaciones anteriores, tienen como más partes lentas, han bajado un poco sí, el ritmo, un poco más sludge igual. Sí, eso es, han bajado una marcha ahí. Sí, pero bueno, en realidad no se hace aburrido para nada, no, me parece que sigue siendo dinámico. Me gustó el directo, la verdad, me sorprendió. Y está bien, y el disco suena gordísimo, la verdad, lo grabaron en Collapse Studio en Madrid y lo ha masterizado, no sé, se masterizó en Audio Siege, que es el chico este que toca el bajo en From Us Arise, y joder, pues suena gordísimo el LP. Y nada, y esto fue Despeñaperros. Y luego después tocaron... ¿He vuelto? ¿Cuántos grupos me he perdido? Pues como en el festi, más o menos. Vale, vale. Vamos por droga. Tendré que escuchar el programa. Quiero decir que van a tocar droga. Ah, vale, vale. Explícase. Vamos por droga, digo, que acabamos de empezar. ¿Cómo vamos a ir ahora otra vez? No, yo quiero decir que... Vale, vale. Iban a tocar droga. Y nada, pues... Una banda incógnita del festival, porque no los habíamos visto tocar por aquí. Y bueno, viejos... La banda en sí, incógnita, pero la gente que la compone, viejos conocidos, de bandas como Cementerio Show, Barrin Cuchillo y otras tantas bandas. Y bueno, tuvieron un concierto un poco accidentado, porque se les enchufó parte del material del bajo, no acababan de sonar, no se les veía que estaban muy a gusto. Pero en realidad lo que hacen me parece que está bastante bien. Pum, con toque rockero, rápido, agresivo, macarra. Y nada, otra banda que tocará también en el Vizcaya Noise y seguro que van a hacer un concierto mucho mejor, vamos. Así que nada, droga. Vamos, ¡ah! Vale, y se me va patinando, ¿eh? No me acuerdo de quién iba después, menos mal que tengo la chuleta. Kumano Motor. Kumano Motor que fue un bolazo. Ya, esta gente siempre tienen un directo pero brutales, bastante gordo, ¿eh? Y sí, mira sí, que sí. Hacen hardcore casi del libro. Pero, sí, es verdad, como... suenan muy bien. Sí, como... se nota que es gente que tiene muchas tablas. El chico que toca la guitarra también en The Rodeo, Idiot Engine, y que han girado infinito por toda Europa y, bueno, continuamente, y se les nota muchísimo las tablas, la verdad. Y dieron, pues, como era de esperar, un muy buen concierto. Vale, y Auxilio. Después tocaron Auxilio, otra vez en el escenario pequeño. Y a mí fue una de las bandas que más me gustó del festi. Y bueno, yo qué sé, porque también divid de libro, crudo y sin muchas florituras. Y nada, se dieron un concierto bastante potente, la verdad. Ese Jorge que nos está poniendo los efectos por detrás, sí, ¿eh? Sí, sí, me está poniendo nervioso. Se está aquí poniendo Tito. Se ha ido fino, venga, sí, patatas. Sí. Patatas, Doritos. La pierna, vamos. Suéltame la pierna, Jorge. Dios, dale a la sierra que haga el efecto de viento y lluvia y así. Y sí, Auxilio pues tienen un conciertazo, la verdad. Y vale, Auxilio vienen de Valencia, venían de Valencia, siguen siendo de Valencia. Y gente también pues que tocan Derrota, gente que tocaba el Maldito País y bueno, pues yo qué sé. Gente también muy habitual. Curtida. Pues sí, son bajos, la verdad. Muy majetes. Vale, y luego Camer, otra banda que tampoco había visto y tenía ganas de ver. Los discos sí que los había escuchado, acaban de sacar un compartido. y se marcaron un concierto. Fue el bolo de la noche, vaya bolazo. Vamos, pero... ¿Has visto la foto de Alejo volando? Sí. Y eso, por cierto, hijo puta, me estabas haciendo la foto y me caí delante tuya y no me cogiste. Hombre, pero claro. Hiciste sacarme la foto, me pegué, además pegué un espaldazo. ¿Y no te pisé la cabeza? Pero, hijo puta, además miro así y veo que estoy tirando ya para donde Miguel y el tío con la cámara mirándome para mí y me caigo y delante del tío, a los pies, lo primero que vi, las patas de este. Y suerte, claro, haberte subido. Así todavía, y claro, suerte que no te pateó en el suelo. Claro, porque sí, no me enteré, si no te puso. Miguel, estaba lo importante. Sacar pruebas del festival, claro que sí. No, pero fue un bolazo el de Kemmer, como nos dijeron ellos después. Sí, que no Kemmer. Tampoco sabían ellos muy bien cómo se decía. Sí, ya, un poco fue ojo, curioso. Pero sí. En su grupo no saben cómo se... Y no, fue un bolazo. También gente muy curtida, que tocaba en Ictus, en... Bueno, y eso que han cambiado también ahora hace poco de... Batería. Sí, eso es. Batería, pero... y la chica. Eso. La chica toca el bajo. El batería es de Asturias, si no me equivoco, ¿no? Tocaba en escuela. Sí, de Mieres, eso es, sí. Tocaba en escuela de odio la batería también antes. Es de Asturias, sí, porque la estuvimos haciendo una entrevista y después estuvo media hora alejado hablando ahí de su pueblo y eso. Bien, ¿no te acuerdas? Sí, estuve hablando con él un rato. Joder. Un rato sí, que os tuve que echar porque tenía la boca yo más seca. Digo, no puede ser, aquí todo el... Vale, pues nada. No venía a cuento. Hicimos la entrevista, ya pondremos aquí algún día. Pero sí, señores, bolazo. Sí. Y bueno, hoy solo quedaban dos bandas ya. Luego la Casa Phantom, que también estuvieron tocando por aquí hace poco. Y una vez más, volumen gigante. Y... Buena gira, se han pegado esos, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que creo que ni las propias bandas de la península son capaces de sacar tantas fechas en la península. Joder, tenemos, han recorrido ahí, vamos. Pero muy bien, bueno, yo qué sé, nos visitan una vez. Veces. Sí, una vez al año nos visitan casi, afortunadamente. Y bueno, esta gente más que un concierto es una experiencia, vamos. Es una auténtica pasada. Y luego tocaron el último gobierno que honestamente no les vi. Porque ya estaba hasta el gorro de grupos, de gente, de bandas y de todo. Y nada, me salí que me diera un poco el aire, pero la gente me comentó que muy bien. Les estuve viendo el día anterior, como 47. Y bueno, también ha cambiado de formación, ha entrado un nuevo guitarra, que es Chicote, que también toca en Sinergia, Mas Burial y otras tantas bandas más. Y bueno, creo que ha sido para bien, les ha dado bastante clase que entre Chicote. Y el directo, pues muy bien, vuelven a sonar lo que hacían antes, pues, hardcore con una voz muy, muy característica. Y por lo que estoy hablando con la gente después, pues hicieron un buen concierto y ellos también me comentaron que muy contentos. Y nada, y aquí... Se acabó el festi, no conseguí batir mi récord de que acabase antes con respecto al año pasado, pero... De todas formas, iba bastante más adelantado del horario que luego había. 40 minutos. O sea que 40 minutos atajaste ahí, luego... los cambios fueron más rápidos de un cuarto de hora y eso... Sí, no, la verdad que fue echando hostias, fue pim, pam, pim, pam. Hombre, pim, pam. Estabas, en todos los conciertos que estaba yo, estaba el delante ahí mirando a los otros... Cortar, Miguel, matar. Miguel, aquí sí. Miguel echando eso también. Como pimpa, siempre, pimpa, muy amistad y amistad. Pimpa, pimpa, ¿sabes? Nada, para ese festi, bigote pequeño. No te he oído. Parece que no te he oído. Y bueno, después de los conciertos, los DJs, un rato de relax y... DJs, bailoteo y fiesteo y caspa. Caspa. ¿Quién pinchó ahí, por cierto? Pinchó... Fernando Fernán Gómez, DJ Set. Qué bueno. Qué bueno que... No tienes nada que comentar. Con los DJs hube todo. Caspa, ¿no? Sí. Éxitos de cintas de carretera. Hubo rumba, hubo cumbia, hubo rock and roll. Hubo también un poco de grandes éxitos del... Tecno, incluso algo de rato, Ruta del Bacalao. Grande. Sí, la gente se lo pasó bien, la verdad. Y luego, pues, Andoni, que es DJ naturista, el super residente del festival, todos los años se moja y está hasta el final pinchando. Y bueno, pues una vez más, la gente se lo pasó muy bien con Andoni, porque se le ocurre un montón, la verdad. Y bueno, pues después de que acaben los DJs, echar a la gente, que es la segunda tarea más difícil del festival. ¿Hasta qué hora allí? No lo voy a decir. Nosotros estuvimos hasta las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana nos piramos. ¿Y dónde fuiste? ¿Ya sabías dónde estabas? Sí, sabíamos dónde estábamos, pero no sabíamos dónde estaba una máquina de tabaco y estuvimos dando un poco vueltas por ahí, preguntando y tal. ¿Eh? Hay dos bares al lado y yo creo que no estaba. O si estaban, sí, pero abiertos, a las 8 no igual estaba cerrado. Claro. Claro. Había mogollón de panaderías para comprar pan a esas horas, las que lo quisieras. Pero de verdad, aquí los de pan, sí, pero tabaco. ¿En serio? A ver, te compré la barra pan. Joder, no, de verdad, no había más que panaderías. Hombre, a ver, Zarauz es conocido por las panaderías. Me imagino, sí, tiene que serlo ahí, por la calidad de, por la calidad del pan. Por la calidad de la harina, venga. Ah! ¿Esta bolsa de viaje es suya? No, la mía es esa. ¿Y esta de quién es? Mía, ¿qué pasa? ¿Importa que la abra? Claro que me importa. ¿No ve que tenemos prisa? No tardo nada, no se preocupe. Vamos a ver, vamos a ver. Lo que me imaginaba. Oiga, yo le juro que no tengo nada que ver con eso. Ninguna duda, estoy seguro. Voy a probarla por si acaso, pero estoy convencido de que esto es... Farlopa. Farlopilla, sí señor. Muy bien, pues va a tener usted que acompañarnos. Será solo un momentito, no se preocupe. Pues vaya el hijo que me trae aquí, el televisero este. ¿Algo más que decir? Sí, sí, pues... Miguel, que eres el que mejor música mueve de este programa. Mira, otra vez. Joder, ¡ha venido, Alejo! Me has quitado la que quería decir de la boca. Lo tenemos aquí en directo hoy. Sí, puedes decirlo en directo, si quieres. Miguel es el que mejor música pone de este programa. ¿Ves, Alejo? Dios, lo que ha hecho. Estamos todos de acuerdo. Ya me puedes quitar la navaja del cuello, ¿eh? Miguel, que eres el que mejor música pone de este programa. Bueno, vale. Sí, pues sí, que bueno, lo que comenté un poco en la entrevista, que al final dentro del Defenestre parece como que hay 4 o 5 cabezas visibles, pero que detrás hay mucha más gente, que se pegan un currazo increíble. Los primeros, la gente de Puchusulo, que nos ceden el espacio y lo hacen todo súper fácil para que se pueda desarrollar el festi correctamente. La gente que se come turnos de entrada, turnos de barra, los que han ayudado a pegar carteles también, yo qué sé, la gente encargada de hacer la cena y las bandas y la gente que viene, evidentemente, y así. Y nada, que realmente esa es la gente que curra detrás y que y los que hacen que esto sea posible, vamos. Luego también me gustaría dar las gracias a la del Caos, que nos han echado un montón de mano con la promo y me han invitado a venir hoy aquí a dar la chapa un poco más sobre el festi, muy agradecido. Y a Miguel, por jugarse la vida para sacar unas buenas fotos y vídeos en el festi. Es verdad, no me acuerdo. Muchas gracias. Cosas guapas, pero... que estoy... Seguro que si estoy sereno no hago eso. De vez en cuando, de vez en cuando hace cosas, sí. Sí, sí, sí, eso es, sí. Sí, tarda una semana en ponerlas. Una vez cada 6 meses o así. Pero bien puestas. Y nada, pues yo eso. Un poco también. Hombre, bueno. Y nada, pues muchas gracias. Y hasta el otro día. Venga. Gracias a ti por venir. Nada más. Úndete. Y por el festival, coño. Preséntanos un temita. Y que haya otros 10 más. Cállate un poco. Cállate tú, hombre, joder. Vas fuera. Y no le tienes que dar las gracias a la gente que viene porque va Miguel. Miguel, que eres el que mejor música pone de este programa. ¿Qué dice Alejo? El de los porros. Joder, tronco, no te he hecho nada yo a ti, López. Da igual, pero estás siempre igual. Sales de aquí que me haces un pitufo. Azul, azul. Venga, Ale, o sea, Ale. Chusa, preséntanos un tema. Sí, el que yo quiera, de verdad, ¿eh? Sí. Vale, mira, pues os voy a amargar un ratito y voy a poner el peor tema que se haya puesto posiblemente en este programa, pero es que es una banda que a mí me flipa. Segundo, que esté puesto ya, dice. Y esto forma parte de mi campaña en apoyo a Ale. Dejadle poner la música que quiera, sí, por favor. ¡Que sí, a tope! Eso yo es. Apoyo a Ale, yo siempre apoyo a Ale. Y quiero el tema Doing the Right Thing del último disco de Daughter. Así que venga, sacan los cleaners y a llorar un ratito. Y que sí, a tope ahí. ¿Tú qué haces? Pero si Miguel luego tiene todos los discos. Luego tiene todos los discos descargados. El puño, no la mano. El cabrón del Miguel. Todos los discos descargados, tío. De Chelsea Wolves, de Dog, de... Descargados no, yo bajo a comprarlos a Fnac. Sí. Esto hay que comprarle a Fnac. Si no, no es moderno. Excuses. children, then I'll lose my love. Then I'll sit in silence, let the picture soak out of television, float across the room, whisper into an ear, out the ¡maldito puerco degenerado! ¡Hijo puta! ¡Dale gas, Barry! ¡Es el último de los V8! ¿Puedes cerrar la tienda después de este? ¡No quedan más! ¡Sí, el último de los V8! ¡Casi nada, muchacho! 8 cilindros, doble cámara... ¡Dile lo del compresor! ¡600 caballos de potencia en las ruedas! ¡Es música para los oídos! ¡El compresor, hombre, el compresor! ¡El condenado ha nacido para correr! ¡Ja, ja, ja! You're not the one. pues de festi en festi y tiro porque me toca. Parece una cosa de drogadictos, pero no. Es que ahora vamos a pasar con la gente de Vizcaya Hardcore Crew, ¿no? Eso es. Que están aquí para presentarnos esta primera edición del Festi de Chirblinea del 13 de febrero, sábado, que se llama Vizcaya Noise. Ahí está. Y comentarnos un poco quiénes sois y por qué este festi y todo. Bueno, pues yo soy John y este es Raúl, nuestro becario, por así decirlo. No, este suele venir a cobrar de entrada siempre que montamos y tal, pero yo realmente Vizcaya Hardcore, desde que empezaron, intenté de manera no seria, aunque sea ayudar de alguna manera. Sí, pero bueno, normalmente montamos yo y Ferran, que hoy no está aquí, pero he quedado luego con él, que tenemos que hacer pegada de carteles, que hemos traído ahí unos cuantos. Y bueno, empezamos con el rollo de empezar a montar a la peña. Antes teníamos un grupo de hardcore, Napalm, es de hecho este el cantante. Antes era Atomic Disaster. Y eso es. Atomic Disaster, que hace los tiempos, tío, y bueno. Sí, ahora andamos en Dingos. Andamos en otro proyecto ahora que no tiene nada que ver, es rock sureño. Stoner, y sí, Stoner, si es rock sureño, decimos rock sureño, no sé por qué decimos rock sureño. Realmente es Stoner, verdaderamente es que... Hay que ponerse de acuerdo. Tiene guturales, tío, y hostias, y entonces no sé ni cómo definirlo ya, tío. Demasiadas etiquetas. Sí, tío, demasiadas cosas ya. Pero bueno, ahí sigo tirando con lo de hardcore, tío, porque empezamos a montar cosillas para juntarnos grupos así que hiciéramos lo mismo, para un poco ayudarnos, entre pues ayuda mutua, como siempre. Como siempre, tío. Y a raíz de eso... Al final la idea sale de cuando anduvimos con Napalm y en la Criminal Hardcore Crew esta, que eran todo bandas de todo el estado, tanto de hardcore como de metal, o hasta bandas de rap, estaban ahí los Natos y War y así. Y decidimos hacer lo mismo aquí. Bueno, decidir. Sí, empezamos ahí a montar conciertos, pues yo qué sé, montamos a Barcelona aquí y luego íbamos allí o yo qué sé. Sí, nos hacíamos. Nos inventamos al final ya pues... No sé, casi un poco por gusto, tío, al final, ¿sabes? Y hacíamos al principio un concierto al mes. Montábamos ahí el típico Sentinel, tío, que vas ahí y montas un puto martes si quieres, tío. Ya no, pero podías. Y así empezamos, tío. Pero ahora es que ahora mismo vamos a hacer tres cosillas, tío, mejor hechas, como estamos haciendo con Vizcaya Noise. Más grupos, más concentrado, tío. Este es el primer festi que montáis así, grande, digamos. Sí, por así decirlo, sí. ¿Cuántas bandas son en total? Son seis. Seis bandas. Y luego vamos a meter al Tradome entre concierto y concierto, como son dos sets. O sea, va a empezar un directo, según acabe el otro. Pero entre medio va a haber al Tradome. No sé si conocéis al Tradome. Sí. Es música ambiental, psicótica, suicida de... La iglesia de Satán. Sí, o sea, Satán, tío, está guapo, tío. Está guapo. Sí, son samples que mezcla el Titus. Que bajista de Radical Hardcore. Sí, ahora está ahí. Pues está guapo, tío. Va a ser una noche oscura, digamos. Guay. Y queremos un poco afianzarlo así, poco a poco, tío. Pues cada año que se haga una edición de Vizcaya Noise, otro de Vizcaya Hardcore en nuestro aniversario, y otro va a terminar en mayo así, que hemos hablado por aquí con los de Tate Warning o así, así se animan, y hacemos una liadita de pues un poco de hardcore, un poco de lo que se pueda. Lo que se mueva por aquí, tío, al final. Juntarnos un poco todos, eso que queremos. ¿Y la idea de hacerlo en Chirblinea? Pues... hacemos en Charrasca. Que hay facilidades en Charrasca. Esa peñita, pues... Nos suele poner fácil, pero claro, es difícil. Luego el tema de coger fechas. Nos dan una ahí en noviembre. Sí. De puta madre, ¿sabes? Nos podemos encargar de barra si queremos. Tenemos ahí el sitio para dormir para las bandas. Pues en Chirblinea va a parecer. Hay sitio para dormir. No tienen barra. Tendremos que poner, ¿sabes? Al final... Va a ser, todo lo que pongamos va a ser para invertir en el festival, para invertir para las bandas, todo lo que salga de entradas, todo para las bandas. O sea, no queremos ver dinero, o sea, no es... Lo hacemos por... Pues eso, por echar un cable a la peña, sí, por juntarlo. Si se queda algo, pues yo qué sé, a veces se ha quedado para crew, se ha quedado... Sí, bueno. Y luego, o sea, en otros bolos ha invertido, ¿sabes? Gasto, sí. Si se queda algo del Vizcaya Noise de este año, va a ser para el siguiente, ¿sabes? Y el siguiente, pues intentar hacer mejor, si se puede. Básicamente es. Ahora, dinos los grupos, ya sería la hostia. ¿Qué grupos tocan este año? Este año tenemos a Droga. Los mencionados Droga ya. ¿Otra vez? ¿Ya es Droga? ¡Chusa la Droga otra vez, macho! Joder. ¡Qué pasada! Es no parar. Es más que vicio en este salón. Es no parar. Tenemos a los Knives también. ¿Lo conocéis? Vale, sí. Droga también. ¡Ah, no! A los AD, que están sonando justo antes de, ¿no? Que estábamos aquí. Sí, están sonando ahora también. Sí, que acaban de sacar ahí su Civis Pacem, que estarán presentándola allí y seguramente tendrán ahí la venta. Luego tenemos a los Elde también. Aquí ha estado Chusan hablando un poco. ¡Chusan, Elde! ¿Qué ha puesto la usted? Sí, muy bonito, muy bonito. Les dimos en el Chaos Fest. Les dimos en el Chaos Fest y no sé si llegas a ver tú o estás en la entrada igual. Yo entré un rato, creo. Tampoco así. Sí, algo bueno. Sí les vi, sí. Pues va, muy finos, ¿eh? Vamos a Chusan. Jorge igual les vio. Y luego tenemos a Despeñaperros, tío. El último concierto que van a dar en un tiempo, tío. Y aprovecho que esté aquí para... ¿En pues, un tiempo largo? Sí. Para darles mi apoyo, tío, porque sé lo que cuesta tener una puta banda, tío, y esas cosas pasan, tío, y bueno, quiero que se dan un poco también apoyo, ¿sabes? Es una buena ocasión para que terminen sí. Este festival. Esperemos que, bueno, pues a ver si pueden retomarlo en un futuro, o bueno... Dos años va a estar en... Sí, ¿Dónde otros proyectos, ya veremos otros proyectos, ¿no? Ya están en... ¿Singapur? Singapur, ya tenemos casa en Singapur. Eso que está pasando por tú, ¿no? Sí. Se está un poco desviado a la izquierda. Dos años se va, por eso tiene que dejarlo. Pero bueno. Pero bueno, ya lo haremos en otros proyectos, ¿no? Con Maradona y así. Están. Sí. Sí. Así que. Bueno, el Black Panda también, ¿no? Y bueno, ya eso, Ura, Black Panda. Ura también, ¿no? Y... En Ura, sí. Ura ya no está. ¿No? Sí. Se ha secado. Pues sí, y luego los invitados Black Panda desde Galicia, que ya pues, acabáis de poner un temilla muy guapo. O sea, ahí estará gente de Comeback from the Dead también, que la está tocando por aquí cerquita, obviamente. Y de los Nazgûl, que tocan en el Otero. Nazgûl, de Hongo, la gente también hay de grupo. ¿No? Estuvieron hace 2-3 años también en el Defenestre. ¿Sí? Sí, sí. Un concierto también para recordar. Yo tengo ganas de verles ya otra vez. Sí, seguro que sí, sí, dale. Sí. Se agarra unas tronzas de uno de los dos cantantes que vamos. Sí, sí. Como todos los cantantes. De hecho, no, pero yo hay ganas de verla, a mí ya te digo, tengo unas ganas pues, de hecho, la cantar otra vez. Pues eso tenemos ahí, 6 grupillos por 6 pavos, el 13 de febrero en Chirulenea. ¿Hora? A partir de las 9. De las 9, sí, vale, sí, porque hay bastantes bandas. Vale, bien. Intentaremos, vale, o sea, que, va, intentaremos que vaya, también, intentaremos que vaya sí, fluido pero, ahí, pero bueno. Bien. Y creemos, intentaremos crear su atmósfera oscura ahí, a ver qué sale de ahí. De después de los bolos vais a hacer algo así allí o... Pues no sé, llevaré unas playlists y venga, y pondré música, tío. Si alguien, no sé, si alguien quiere pinchar, está invitado. Si alguien quiere pinchar, está invitado ahí. Vamos nosotros, pero ¿qué hora sería eso? Muy tarde es peligroso. Miguel es como los Gremlins, a partir de las, 10 así no puedes mojarle, tío. A partir de las 10 muy pronto. A partir de que se hace de noche, vamos, bueno. No puede comer tampoco. Comer no solo comer ni mucho. Ni comer ni mojarse. Puto, fumete de los cojones. Tú no fumes allí, Que no sale el humo. Bueno, ¿qué? ¿Pensasteis en más bandas? ¿Han sido las primeras que esto o tenéis idea de otras? Pues en un principio habíamos pensado... Bueno, es que yo este concierto tenía atado... Porque yo pensaba que iba a ser un poco más hardcore. Para el diciembre no. de 2014, tío. Ahí en el Gazete de Sarauch. Pero se me cayó justo un mes antes. Y tenía Brout Teething, Crisis Christ, AD, Knives... Y con Ancient Emblem hablé, pero al final como que... Como no sé qué pasó, que vamos, que no... ¿Está en Berlín? Sí, no sé, algo pasó que hacer no... Y bueno, pues llevo desde entonces y queriendo hacer, y ha cambiado el cartel, como habéis visto, pero bueno. Hombre, ha pasado tiempo, ¿te ves? Sí, pero bueno, hay buen cartel. Sí, joder, sí. Está de puta madre, está. Sí, yo creo que haga un cartel majo al final y... Sí, buena noche. Encima, bandas humildes, tío, he estado con ellos todos y son de puta madre, ¿sabes? Y eso da gusto a la hora de hacer estas cosas porque al final yo, como no saco nada de esto, tampoco no quiero estar... Y lo dejan todo muy, muy bien, tío. Pilla de puta madre. Y da gusto trabajar así, ¿sabes? Sí, menos los de él, igual. Bueno, ya veremos. Se les ha subido un poco la cabeza desde la última vez. Escuchan Doctor. Escuchan pop alguno de ellos. Joder, sí. Desde que están en multinacional. Ya no. Sí, sí. Es que han fichado por... ¿Y tenéis de cara a futuro pensado algún proyecto más? O pues estábamos pensando hacer... Queremos hacer un festival recaudatorio para Hardcore Hits Cancer, no sé si conocéis. Sí, aquí está... dio Miguel sí, bueno, un día bastante... Aquí le dimos cancha al CD. Sí. Sonó durante un programa entero y... Eso es, pues estábamos pensando igual hacer algún bolillo recaudatorio y luego hago ya para terminar, que hacemos desde noviembre hasta mayo, así los conciertos. Temporada de... ¿no? Como es, sí, calendario bueno. Escolar. Anda de conciertos, porque luego en verano ya sabéis aquí. Sí, sí, en verano nada. La verbena se tira mucho. Bueno, la verbena o lo que hay ahí. La... Luego ya fichas de pueblo. Eso es. La triquitrisa, tal. Eso es. Bueno, también tienes la opción del BBK Live. Sí. ¡Doctor, no toca ahí! El primero no fue el que tocó. Pues López, el año pasado se lo pasó muy bien aquí. Sí, Ale, mejor. ¿El qué? El de suicida de Ale, el de Calais. El Cobetas. El Cobetas, ¿sabes? Joder. Suicida, sí, sería el Cobetas Sony. El Calais no creo. Cobetas, sí. Bueno, se tocó Ministry, no. Tocó algún. Ministry tocó en el Cobetas. Cobetas también. Cobetas, sí. Lo más que ha hecho el de Calais es eso, Metallica, ese año tocó Maiden y así. Pues ese año tocó Maiden en el resto. Joder. Prefiero el Otero y todo, ¿no? Y el Otero, bastante. Sodom, al Otero sí, ya te digo. Sodom, sí. Sodom, ¿no? Hay una fecha. Y Doctor Living Death han confirmado también. También, joder, sí. No hay más que bolos, tío. Doctor Living Death para él. Para el Otero, Otero también. Doctor Living Death tocó el año pasado en el Resu también. Sí, y en el Euskal Assault. Y hostia, se cascaron un bolaco guapo. Fue divertido. Bueno, vamos a poner un tema de un grupo de los que toquen. ¿Cuál queréis escuchar? Ponemos, yo qué sé. De todos los que tocan Knives, de Black Panda. Bueno, Black Panda ya vi. Uno de Espeña Perros, tío, ya que es el último que se cascan. ¿Algún tema en concreto de su último disco? No, del último disco, a ver. Que van a tenerlo allí, me han dicho. Sí, es verdad. Que justo les han llevado las copias, así que... Sí, lo va a tener allí. Si alguien quiere llevarse un recuerdo de ellos, la oportunidad... Encima va a ir Cava, que ha dicho que se va a atajar brutalmente. Sí, ¿no? Ahí está. Así que... Pues tenemos que hacerle compañía. Pues pincharéis algo de eso, a ver. ¿Qué le pincho? ¿La que yo quiera? Sí, sí. Ayer maté a mi hermano. ¡Qué guay! Ayer me follé a mi hermana. ¡Ay, precolombino! Gracias por venir a Hora del Caos a presentar el festi este del día 13. Repetir otra vez los horarios y los grupos que tocan para que la peña vaya. Bueno, gracias a vosotros por invitarme. Sí, que menos. A ver, pues se va el día 13 de febrero, sábado, y empezará a las 9. Son 6 bandas, 6 euros, que son Black Panda, que viene desde Galicia, Droga desde Cantabria, y lo más va a ser Vizcaya, ¿sabes? Es nuestro... Digamos, lo que queremos impulsar un poco también, que se vea que hay bandas aquí en la zona que le meten caña. Además, cada vez salen más. Eso es, cada vez salen más. Espera Perros, último concierto hasta no se sabe cuándo, esperemos que vuelvan. Elde, que bueno, aquí ya has hablado hoy de Elde, ya sabemos todo lo que hay. Y si no, buscarlo porque mola. Tienen ahí grabado, ahí tienen Bandcamp. Hacerle un clic. Y luego tenemos a AD, 15 años ya en la escena. Quien no conozca a AD y no sabe lo que se gastan estos tíos, no sabe lo que hay. Y luego... Por último, Knives, banda de Ina, que está en Wizards, banda de Asier, que venía de Arles by Oath, y de gente de Descent, y bueno, callita. Así que 6 pavos solo, o sea que ya vamos, la peña que ir ahí en masa. Regalado, regalado. Nosotros vamos a ir ahí, otra cosa si salimos, pero... Sé de Hardcore Hits Cancer. Ah, eso es, se me olvidaba deciros que llevaré recopilatorio de Hardcore Hits Cancer, que es una asociación que a base de hardcore... Intenta ayudar a enfermos de cáncer, pues ahora mismo está con un proyecto que es el Casals de... Bueno, está en catalán, Casals de Sukils, no sé qué, bueno. Sí. El tema es que es una asociación que pone pisos, alquila pisos para familias con... O sea, enfermos de cáncer que tienen a sus familiares, pues para que estén cerca del hospital. O sea, los padres que estén cerca del hospital para visitar a sus hijos y tal. O sea, que ese dinero va para un fondo bueno. Hay, no sé si son 24 canciones o cuántas canciones, el recopilatorio de bandas de hardcore de todo el estado haciendo versiones. Son 7 euros de donativo y te llevas el recopilatorio. Además, versiones muy guapas. Y sí, son versiones buenas de hardcore de añejo. Sí, bandas modernas haciendo versiones igual de Cromax o... Eso es. Podemos poner ahora un tema, si queréis, de algún... Sí, pues tenéis por ahí. Si nos dices alguno, ponemos. Igual Bellaco, por ejemplo, que son coleguillas. Sí, venga, pones a Bellaco. Tiene un tema de brujería. Sí. El desmadre. Ok. Es ese, ¿no? Sí, el desmadre. Vale, pues gracias por venir a vosotros. Joder. Una vez más. Y para el festi. ¿Qué? No, digo, para el festi este de... que vais a hacer con la crew y tal de... ¿Mm? De Hardcore y Hit Hunter y todo esto. Ah, Hardcore y Hunter. Handermore. igual convencerle a alguna banda buena, ¿no? Ah, sí, bueno, estuvimos pensando pues para hacer si estira alguna banda, para hacer un festival también recaudatorio para el Hardcore Hits Cancer y buscar igual alguna banda que se estire, así, ¿sabes? Alguna banda que tenga su, por ejemplo, los Berry Charra, que les hemos visto con sus camisetas, mogollón, yo qué sé, algo así. Unos si Cobra, unos... Baratito, ¿no? No, ya veremos. Unos Ratzinger o algo así que... Berry Charra, no les estamos poniendo entre Berry Charra, igual, olvídate. Unos Ratzinger, Cobra igual sí, Berry Charra. Baratito, bueno, Berry Charra, pues mira, que no le va a salir. Cobra casi que mejor. Sí. Mejor Cobra que Berry Charra. Otra cosa es que luego igual a la gente, pero... Bueno, hombre, a ver. Es para gustos. Sí, es regalatorio, ¿sabes? No, tampoco queremos... O sea, ahí queda eso. Joder, pero cuanto más gente vaya, mejor. Pues eso. Por eso, pero bueno. No sé. Bueno, venga, vale. Pues gracias por venir otra vez más. Gracias a vosotros. El otro día que tal con Pedro ahí en la radio. No os pegó ni nada. ¿Eh? Es peligroso. Ya no, estoy yo solo, este. No, no. Qué miedo. Ah, no. Nada, bien, muy bien. Unas risas. Nuestro amigo Pedro, un saludo para Pedro. Eso es. Ese Pedro ahí. ¡Opa, hola, Pedrete! Nos acordamos de vosotros, ¿eh? Os mandamos un saludo también desde ahí. Así, sí, hombre, ¿eh? No solemos escuchar programas de la competición. Ya, ya. Venga, vamos con Veraco. Muchas gracias por venir. ¿Vale? A tope con la COPE. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our love. Alejop, campeones de Europa, ¿eh? De fumar petas. Tiene que haber un campeonato de fumar petas. A ver, los invitados, que se callen. Tenemos invitados hoy aquí en el programa, por cierto, no sé. Sí, que han venido a ver el puto partido de balonmano, pero bueno. ¿A que sí, Alejop? ¿A que tenemos invitados? Tenemos invitados. Tenemos a T. Warren, a Forever and Ever y a el amigo de... A Rubén. Y a Rubén, joder. Por cierto, ¿le pagasteis la Utopa y eso a Tito? No, se lo tenemos que dar. Ah. Hostia, yo le había dicho que iba a por el disco de Brigada Criminal, puente. Tío. Pago un dios, se me ha ido toda la olla. Pues voy mañana. ¿Mañana sábado? ¿Dónde? ¿A Liki? ¿Al? ¿A dónde vas a ir mañana? ¿A la Liki? A la EDT. Al Likiñano, sí. ¿Vas a ir mañana? Pues vale, eso, pues le dije que iba hoy a por el disco de Brigada. Pues que tenga suerte. ¿A qué hora? Pues llévate a ti la campaña, por acaso. Vale, pues no sé, pues ir el lunes entonces, joder. Te doy el teléfono igual. Vale, pues eso. Apunta ahí. Nokia 5. Mañana está cerrado. Pero bueno, ya te doy el teléfono y quedas con él. Y no le pagaste eso. Lo sé porque vine con él. Me dijo que os iba a matar y no sé qué más cosas. Se Seguro que no dijo eso, seguro que dijo, joder, estos chavales me han dejado con el puto Miguel aquí y me lo tengo que aguantar todo el viaje para Bilbao. Que encima, ¿qué viaje le darías al pobre hombre, chaval? ¿Pero de dónde? ¿De Zarauz? Desde Zarauz hasta Bilbao, con Miguel en el coche. Te llevan hasta Santurce, que me trajo a casa. Me cago encima, pues para más inri. Encima le tendría que dejar aquí a la puerta de casa, para que no se perdiera. No, me dejó ahí arriba. Tardé una hora y media en bajar. Bueno, pues ahí, hasta aquí el programa de hoy. Hoy hay un, es un tío, un espontáneo, no, que es uno de los clippers. Bueno, bueno, pues hasta otra. Hasta otra. Hasta el próximo programa. Va programa hoy, ¿eh? Entrevista a Chusan, al cantante de Elde. Estoy de tío hasta los huevos. No al, me gusta nada de comer. Me cago en tío. El puto aquí español de los cojones. Español, anda. Y pues yo podría haber puesto un bacalao al pilpil. Bacalao al pilpil, era. Dios, que en mi vida lo he probado yo, el bacalao al pilpil. ¿Qué dices? ¿Qué dices? O las angulas esas tan ricas que angulas, hay por aquí. Angulas, tú como flipas. Viva la hostia. Angulas, dices. Esto está pasando de castaña oscura. Besugo, ya estás tú. Besugo he probado y está cojonudo. Te voy a traer tofu. Tofu. Tofugao. Tofu. Topagao. Y Seitan. Tofu. Tofu mao, estás. Por cierto, no hemos puesto la entrevista hace un mes, no sé si os habéis dado cuenta, porque teníamos otra. La actualidad manda. Así que el próximo programa. Hace un mes. Entrevista hace un mes. Que hizo Aziz. Hizo Aziz Men. Hizo mira. Aziz Men hizo entrevista hace un mes. ¿Eh? Madre mía. Madre mía. Está jugando solitario el otro. The snake. Ride the snake. To the lake. The ancient lake, baby. The snake is long. 7 miles. Ride the snake. He's old and his skin is cold. The West is the best. The West is the best. Get here and we'll do the rest. The blue bus is calling us. The blue bus. The killer awoke before dawn. He put his boots on. He took a face from the ancient gallery and he walked on down the hall. He went into the room where his sister lived and then he paid a visit to his brother and then he walked on down the hall and he came to a door and he looked inside Father, yes son, I want to kill you. Mother, I want to